Este es un proyecto conjunto en el cual participan un grupo de investigadores de España. De hecho, el investigador principal del proyecto es del Museo de Ciencias Naturales de España. La contraparte, digamos, acá en el CRICIT sería el doctor Sergio Roig del Laboratorio de Entomología, con el cual yo estoy trabajando y colaborando. El grupo de acá del Laboratorio de Entomología es bastante grande, hay varios especialistas en taxonomía y además participa gente de Chile, del Museo de Historia Natural de Chile y de Estados Unidos. El nodo central del proyecto fue Sergio Roig. Ellos vienen haciendo un trabajo bastante grande desde hace mucho tiempo creando la colección del Laboratorio de Entomología en el Yadiza. Entonces es la base, digamos, para este proyecto de investigación, porque el proyecto se basa en la colecta de información sobre biodiversidad, en este caso particular de biodiversidad de un grupo de varias familias de insectos. La idea, o mejor dicho, el objetivo del proyecto es tratar de recopilar información sobre la distribución de las especies, sobre las localidades donde han sido colectadas las especies, desde muchos museos e instituciones en todo el mundo, esparcidos por todo el mundo, tratar de recopilar toda esa información, generar una base de datos que después nos permita predecir distribuciones de las especies y luego tratar de ver, digamos, cuáles son los sitios prioritarios de conservación de estas especies en particular. Básicamente son varias familias de escarabajos y también algunos grupos de abejas, que son grupos muy numerosos, que son grupos muy diversos. Si tenemos en cuenta que los insectos representan aproximadamente el 80% de la diversidad de las especies en general, trabajar con grupos particulares de insectos son grupos muy muy diversos y que por otro lado son poco estudiados. En general, cuando se hacen selección de sitios prioritarios para conservación, cuando hablo de selección de sitios prioritarios de conservación, lo que se está tratando de decir, si nosotros tuviéramos que crear una red de reservas o áreas protegidas, ¿cuáles serían los lugares que deberíamos proteger en función de la riqueza de especies de los lugares? Históricamente, las áreas protegidas se han seleccionado en forma ad hoc para la ocasión, donde han primado otros criterios, como por ejemplo la disponibilidad del hábitat en ese momento, que a lo mejor eran tierras fiscales, o hasta inclusive cuestiones geopolíticas, ¿no es cierto? Como colocar áreas de reserva en lugares estratégicos, limítrofes, por ejemplo, o generalmente desde el punto de vista paisajístico, pero nunca mirando, digamos, la biodiversidad del lugar. En muchos casos coincide, por suerte, coincide que lugares que tienen gran belleza escénica, aparte son muy diversos desde el punto de vista biológico, como por ejemplo el caso de Iguazú, ¿no es cierto?, u otras áreas protegidas del norte de Argentina, como el caso de algunas áreas protegidas de Yungas, donde aparte de ser lugares muy bellos escénicamente, contienen gran cantidad de especies. Básicamente es una selección de sitios prioritarios en un área determinada que sería lo que es Patagonia Argentina, sur de Chile y Chile Central hasta lo que sería más o menos el norte de Chile Chico. Es una región definida en términos biogeográficos más que en términos políticos. Lo que nosotros hemos denominado América del Sur Austral es Patagonia Argentina, sur de Chile y hasta lo que sería más o menos el norte chico de Chile. Lo que se trata de hacer, digamos, son estas especies de ejercicios, digamos, de conservación, es poner a disposición esta información luego para que en el caso de la gente que tiene el poder de decisión o lo que se llaman los tomadores de decisiones, en este caso los gobiernos provinciales, nacionales, en el caso de disponer de fondos o de tierras para conservación, decir, bueno, está este estudio y estos serían los sitios prioritarios que ustedes deberían tener en cuenta para conservar si quieren maximizar el número de especies representadas dentro de estas áreas que se crearían, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo el mundo se pregunta qué es la biodiversidad o la diversidad biológica y para qué nos sirve. Yo creo que hay como varias razones por las cuales deberíamos tener en cuenta o cuidarla, preservar la biodiversidad. Hay factores que van desde el punto de vista estético hasta el punto de vista funcional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del funcionamiento de un ecosistema. Si los ecosistemas proveen muchas funciones y proveen de muchos servicios a la gente, digamos. Por ejemplo, la cabecera de una cuenca, por ejemplo, es importante mantenerla porque provee un servicio a la comunidad, porque eso depura, digamos, un poco el agua que llega a las ciudades o a los pueblos y por otro lado también sirve como contención. Sin ir más lejos, acá en Mendoza tenemos el caso del Piedemonte. Ha habido proyectos en el cual están trabajando en el manejo ecológico del Piedemonte, tratando de que este desarrollo urbano que se está haciendo del Piedemonte trate de no causar tanto impacto por el tema de los aluviones principalmente, ¿no? Todo lo que es deforestación trae aparejado luego aluviones. Entonces estamos un poco justificando esta conservación de biodiversidad. Estamos diciendo, si conservamos la vegetación del piedemonte, vamos a tener un poco de contención respecto de los aluviones que se producen en Mendoza. Es difícil ponerle a cada especie un valor, digamos, en términos de su importancia biológica o su importancia para el ecosistema. Pero todo funciona en su totalidad, en el cual si nosotros empezamos a sacar distintas partes, el ecosistema va a seguir funcionando. Y va a llegar un momento en que vamos a sacar tantas partes del ecosistema que se va a venir abajo y va a producir algún tipo de cambio en el ecosistema, ¿no es cierto? Se puede hacer la analogía, por ejemplo, con el motor de un auto, donde nosotros podemos tener el motor de un auto y cada parte es una especie, ¿no es cierto? Y decir, bueno, vamos sacando partes, pero el motor sigue funcionando hasta que en algún momento algo va a dejar de... o no va a funcionar tan bien. Va a seguir funcionando, pero no va a seguir funcionando tan bien. Hemos sacado tantas partes que el motor ya no va a funcionar, entonces vamos a tener que empezar a recuperar eso, a volver a conseguir las partes para que funcionen. Y a veces es lo que hay que tratar de evitar, digamos, llegar a ese punto. Es un subsidio que proviene de la fundación del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, o que acá en Argentina se conoce como Banco Francés. Ellos, a partir del año pasado, hicieron esta propuesta para otorgar subsidios que sean convenios entre investigadores españoles y países de Latinoamérica para hacer proyectos de biodiversidad y conservación. Entonces se presentaron las propuestas y de allí se seleccionaron muchos proyectos para los cuales ellos tenían los fondos. Eso creo que es muy relevante y creo que es muy importante el hecho de que un banco ponga a disposición una parte de sus fondos para lo que es investigación de biodiversidad. Como bien decíamos antes, muy poca gente le ve utilidad o la utilidad inmediata a la conservación. Creo que la capacidad de las personas de ver en largo plazo es bastante difícil, ¿no es cierto? Pero si nos volvemos para atrás, por ejemplo, 30 o 40 años para atrás y empezamos a ver, por ejemplo, lo que ahora está sucediendo con el cambio global, poca gente podía prever que esto iba a estar sucediendo y sin embargo hay evidencias científicas. De hecho, hay gente acá en CRICIT que está trabajando con cambio global y el efecto que está teniendo el cambio global en el medio ambiente y en definitiva en el hombre, ¿cierto? Cómo va a afectar, por ejemplo, la disminución de los glaciares en los Andes, en la provisión de agua para Mendoza. Estas son cuestiones que afectan directamente a la gente o que van a afectar directamente a la gente, y la gente se tiene que empezar a dar cuenta que el cuidado del ambiente es importante y el cuidado del ambiente implica la preservación de las especies. Hay que tener un poco de visión más a largo plazo. De todos modos, me parece que no es solamente el caso de Argentina y me parece que sucede en muchos lugares. De hecho, mi corta experiencia en Chile me hizo ver que también sucedía lo mismo, donde había falta de coordinación entre, por ejemplo, lo que es allá la Comisión Nacional de Medio Ambiente, digamos la parte política, la parte gubernamental y los investigadores. Se estaba tratando de acercar esos dos grupos para coordinar propuestas, pero todavía, digamos, hay una cierta descoordinación en eso. El proyecto está previsto para 3 años, la parte inicial del proyecto. El banco da la posibilidad de renovar el subsidio, creo que por otros 3 años.